Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. Nos acompaña el doctor Mariano García Blanco, jefe de la Asesoría Legal y Técnica del Defensor del Pueblo de la Nación, para contarnos la participación de la Defensoría Argentina en la Asamblea Anual del GANRI, que es el Global Alliance of National Human Rights Institutions, que es las instituciones de derechos humanos de toda la alianza global de todo el mundo, como quien dice, ¿no? Esto se llevó a cabo en Europa, más precisamente en Suiza, ¿no? Si no me equivoco. En Ginebra, la sede de Naciones Unidas. Perfecto. Y bueno, quiero que nos cuentes un poco cuál es la participación argentina en este trabajo, cómo va a trabajar la Defensoría Argentina en esto, y bueno, cuáles fueron las conclusiones de esta visita. Bueno, la reunión de Ginebra nucleó a todas las instituciones de derechos humanos del mundo. El día lunes hubo encuentros regionales, es decir, una por América, una por Europa, una por Asia y una por África. Después, los días martes y miércoles, ya las asambleas fueron generales. Se trató el tema de migraciones y refugiados, se trató el tema de protestas sociales y alerta temprana. Esto en horas de la mañana. Y después, ya el mismo lunes a la tardecita y martes y miércoles, llevamos a conocimiento ya de América, ya lo conocía, pero de otras instituciones de Europa, la creación nuestra del programa de seguimiento y evaluación de los objetivos de sostenibles de la Agenda 2030. Expusimos con relación a ello y particularmente, visto que Argentina, el Estado Nacional, en el mes de julio se va a presentar en el Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas con un informe de avance acerca de la Agenda 2030, nosotros entendemos que, del mismo modo que lo hace el Estado, debemos hacerlo nosotros como Institución Nacional de Derechos Humanos. El planteo que hicimos nuestro fue unir a las INDH y, en su caso, conformar un grupo de trabajo. Es decir, que la agenda, sabiendo que la agenda es mundial, poder coordinar, por supuesto con culturas, idiosincrasias y recursos económicos de unos países para con otros, sí tener una línea de base en cuanto a el seguimiento de las políticas públicas de cada país para poder presentar, si se quiere, un informe más o menos uniforme. La Asamblea votó, estaban las instituciones, todas las instituciones de derechos humanos, pero en particular en el día de la votación estuvieron presentes el presidente del Instituto Germano de Derechos Humanos, la directora ejecutiva del Instituto Danés de Derechos Humanos, muy reconocido mundialmente, y también estuvo presente Alan Miller, que fue Ombudsman por Escocia y de tan buena labor y trayectoria que ha sido designado miembro honorífico permanente también del GANRI de esta Alianza Global de Instituciones. En la Asamblea también estaban países de la región de América. Se votó cuáles países por región iban a conformar ese, se llama, Grupo de Trabajo Agenda 2030. Se resolvió que por Asia y el Pacífico lo iba a dirigir Indonesia, cuya defensora del pueblo estaba presente. Por Europa, el Instituto Danés de Derechos Humanos. Por África, Ghana. Y por América lo íbamos a representar nosotros en Argentina. Argentina entonces va a ser el representante americano dentro de Argentina va a ser, nuestra defensoría va a ser representante del todo continente americano. Del todo continente americano. Con algo muy importante, que es que por primera vez América en la INDH está dividido por regiones. Hay una región andina, una región sur, una región norte que es Canadá y México, una región central como los países Honduras, bueno, etcétera, etcétera, los países del Caribe. Una consulta, y esto fuera de lo que fuera, ¿Estados Unidos estaba representado? No estaba representado, porque dentro del tema de políticas migratorias y todo eso, seguro que se debe haber hablado del tema de Estados Unidos, ¿no? Sí, pero no estaba representado. Mira, Lo que quería decirte era que es la primera vez que un grupo de trabajo del GANRI se conforma sin cuatro instituciones, ombudsman o defensorías, una por región. en función de las propuestas y los documentos que nosotros llevamos en base al programa que tenemos, también como el programa de derechos humanos y empresas o como el programa de seguimiento y evaluación del EPU, decidieron por votación unánime, porque la idea fue desde el principio que no hubiera un consenso, una votación mayoritaria de 3-2 o como fuere, sino que hasta que no hubiera unanimidad no se iba a votar. Y en esta unanimidad se eligió a la Argentina, a nosotros, como la única institución que va a representar a toda América. Uh-huh. Lo cual es muy importante. Lo cual es muy importante, por supuesto. ¿Qué trabajo te depara esto aquí para adelante? ¿Cuál es el trabajo? Hace un minuto recibí un mail del Instituto Danés de Derechos Humanos confirmando la conformación del grupo. Recién se lo entregué acá a Georgina Sturla para hacer una gacetilla y demás, donde están conformados los cuatro. Y donde el Instituto Dinamarqués, conforme lo que habíamos conversado la semana pasada, va a enviar la semana que viene una serie de propuestas para que nosotros en América las distribuyamos en las diferentes defensorías de América para que elaboren sus aportes, coordinamos nosotros esos aportes, hacemos un documento final por América, elevamos esas propuestas más las que nosotros tengamos para hacerle al Instituto Danés, y esos documentos semanalmente empiezan a circular. El idioma que se eligió fue el inglés. Empiezan a circular de América, Europa con Dinamarca, Ghana por África e Indonesia. La idea es llegar al 15 de mayo con un borrador bastante avanzado, y al 15, en la semana del 13 al 19, 20 de julio, cuando es la reunión del Foro Político de Alto Nivel de Naciones Unidas sobre los Objetivos de Desarrollo Sostenible, nosotros poder presentar ya el documento final. Es decir, nos queda por trabajar este tiempito de marzo, abril, mayo y junio, y en julio tenemos que estar allá con el documento final, que va a representar la posición de toda América en cuanto al seguimiento y evaluación de la Agenda 2030. Igualmente, por supuesto, después se seguirá laburando hacia el 2030, por supuesto. Pero esto sería la agenda, como sostuvimos nosotros en el programa, es a 15 años. Sí. Se va modificando año a año. Nosotros, en particular, evaluamos las políticas públicas de los tres poderes del Estado año a año. Sí. Pero este grupo que se ha conformado hoy por hoy, el GANRI tiene, si mal no recuerdo, hasta hoy tenía 3 o 4 grupos de trabajo. Uno que es Derechos Humanos y Empresas, otro que es Migrantes, otro que es Derechos de la Mujer, Violencia contra la Mujer, y otro que es Envejecimiento, Mayores Adultos. Ajá. Esos son los 4 grupos de trabajo que tienen todas las instituciones de Derechos Humanos. Fue tanto el énfasis que pusimos nosotros, la verdad debo decirle con toda modestia, que se resolvió crear un quinto grupo de trabajo, que esta vez es Agenda 2030. Claro, Objetivo de Desarrollo Sostenible. Perfecto. Vamos a seguir, por supuesto, hablando de este tema. Queda lo del estatus, que sería importante decirlo. Ah, exactamente. Más allá de las reuniones que se mantuvieron en Ginebra, en Naciones Unidas, con relación a todos estos temas y estas problemáticas, el GANRI entregó o hizo saber, dio a conocer qué instituciones de derechos humanos mantenían su estatus clase A, cuáles eran descendidas, entre comillas, al B o al C. Nosotros, en la votación, se decidió que Argentina, pese a no tener defensor y en función de todo lo que se desarrolló durante los años 2015 y 2016, con antecedentes que nosotros enviamos en el mes de octubre, porque el subcomité se reunió en el mes de octubre, el GANRI decidió que, pese a ello, que no es imputable a nosotros el nombramiento no de un defensor, nuestra defensoría mantenía el estatus clase A. Así que es una noticia muy importante para nosotros como institución. ¿Cada cuánto tiempo se evalúa esto? 4 años. Cada 4 años. Es decir, que hasta el año de 2020. Nosotros ahora tenemos, a la espera de que nombren un defensor, 2018, sí, en definitiva es cada 4 años, perfecto. Mariano García Blanco, te agradecemos mucho haber estado con nosotros. No, muchas gracias a vos. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos.